Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Así inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera que vaya. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Jueves 30 de enero del 2020, para despedir el primer mes de esta nueva década, como se debe. Bienvenidos a El Lagartero. Sin misterio. Y decidimos iniciar con la extraordinaria voz, con el extraordinario vozarrón del señor Miguel Bosé, ¿no? Este español que conquistó por muchísimos años los corazones de millones y millones de personas y que lo sigue haciendo, ¿no? Amante Bandido nos daba la apertura en este Lagartero que hoy viene cargado de buena información, a comentarte muchas cosas que han pasado. Ha sido una semana cortísima en tiempo, pero muy importante y trascendental para la historia humana. Hoy vamos a conversar de temas que marcaron y siguen marcando esta vida, ¿no? Como fue el caso de la muerte de Kobe Bryant, vamos a hablar un poquito de aquello, vamos a contarte quiénes fueron las otras personas, porque de ellos casi no se ha hablado. Vamos a contarte quiénes fueron las otras cinco personas, aparte de Kobe y de su hija, que lamentablemente fallecieron en este accidente que conmocionó al deporte universal. Vamos a hablar, como no, del coronavirus. Vamos a explicarte un poquito de unas bicicletas que van a rondar por Carapungo más o menos, ¿sí? Para agilizar este problema vehicular que siempre ocurre en nuestro querido, en nuestra querida capital. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de María Vicuña que ya fue sentenciada. Y si me da el tiempito voy a contarte un poco de un triste caso de una pequeña que fue violada, fue ultrajada y finalmente ahora su caso ya está en la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Amigos, bienvenidos, divirtámonos hoy a pasarla bien. Soy Kevin Puga y aquí inicia el programa más loco y chévere de cada jueves de la radiodifusión ecuatoriana. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. El Lagartero. Soy veneno que te arde en los labios. Veneno que derrite tu piel. Veneno que te inunda los sueños y que se adueña de ti. Poco a poco, soy veneno que se pierde en tus brazos. Veneno que recorre tu cuerpo. Veneno que escuchábamos a Ragazzi con esa canción Veneno, no tan conocida, no tan comercial, al menos para nuestro país, pero sí que es uno de los clásicos legendarios del pop en español que marcó la buena La buena década de los 2000, ¿no? Bueno, escuchábamos a Ragazzi. Y hay un montón de información que quiero compartir contigo, así que si me lo permites, quiero iniciar este programa conversando sobre el tema que nos ha conmocionado. De forma mundial estamos atravesando por un episodio, no sé si llamarlo de locura colectiva, de una forma metafórica, obviamente, quiero decirlo, en donde todos estamos ahí como que sentimos que tenemos gripe, que nos sentimos que mamá, tengo la fiebre. Estamos volviéndonos hipocondriacos, ¿no? Más o menos estamos sintiendo malestar a cada momento. Hemos dejado de consumir las chifas, que no sé por qué. Lo cierto es que, tomándole con humor, sí, pero con la seriedad que se merece, el coronavirus va avanzando, va cobrando vidas, va matando gente y nos va poniendo contra la pared como humanidad. Nosotros que nos creemos los todopoderosos a través de la ciencia, que todo podemos conseguirlo, viene acá un nuevo virus y nos chirlea y nos dice: hey, señores, no es así. Todavía no pueden dominar todo lo que ustedes se les antoje. Así que, si me permites, quiero, en primer lugar, para calmar esta disociación colectiva que nos encontramos, quiero informarte, más allá de lo que ya sabemos del coronavirus, lo básico, lo esencial, para tener la calma en medio de esta crisis universal que nos encontramos gracias a este virus. Así que, bueno, quiero primero iniciar diciéndote que mantengas la calma, que no es que el mundo se va a acabar, que no es que estamos en medio de una peste negra como en la Edad Media, nada que ver. Hay que tener cuidado, sí, hay que saber protegernos y veamos qué pasa. Tampoco es que vamos a ser inmunes todo el tiempo, que sea lo que tenga que pasar. Pero con base en eso quiero decirte, por ejemplo, la información básica del coronavirus. El origen, según esto lo recojo de la fuente de WHO.int y de también Intramed y de la ABC.es a través del portal sopitas.com, que a pesar de su nombre tan infantil nos trae buena información. La infografía nos dice que el nuevo coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, se declaró que su origen posible está en los mercados de pescados y mariscos de Wuhan, en China. Se contagia a través del intercambio aéreo o con objetos contaminados o secreciones de persona a persona. Los síntomas regularmente son fiebre, tos, dificultad para respirar y, en casos más graves, neumonía, el síndrome respiratorio agudo severo y también insuficiencia renal. ¿Existe tratamiento? Pues no. Hasta el momento no existe un tratamiento específico para acabar con este virus, aunque ya leí una publicación que en Hong Kong se asegura que ya tienen la cura para el coronavirus. Habría que esperar. Como medidas de prevención, hay que cubrirse la boca y la nariz al estornudar y toser, evitar el contacto con personas con enfermedades respiratorias, lavarse frecuentemente las manos y evitar las aglomeraciones. Esto puede ocasionar que te contagies, ¿no? Entre las recomendaciones es que tienes que lavarte las manos con jabón durante 20 segundos. Tienes que ser paciente. Evitar el contacto con las personas infectadas, no tocarse la cara sin antes de haberse lavado las manos, evitar la comida cruda y cocinar bien, especialmente la carne, evitar el contacto con animales y con productos de origen animal, llevar mascarilla de ser posible y también mantener objetos y superficies limpias, ¿no? Permanecer en casa dentro de lo que refiere, ¿no? Tampoco es que tienes que autoaislarte, como dijeron los brillantes del Ministerio de Salud, que ayer convocaron primero nuevamente el problema comunicacional de siempre de este gobierno. Convocan una rueda de prensa a las 5, dicen: no, ¿saben qué? Ahora a las 7 y media. Salen a las 7 y media y dicen: les dijimos hace 3 días que en 72 horas íbamos a tener los resultados y les queremos decir que no tenemos los resultados. Más o menos no sirven para nada, al menos en este punto. Yo no sé si nuestra salud está en manos de estos personajes que en 72 horas no pueden salir con una prueba a decir, ¿saben qué? Sí o no. Mientras en China construyen en 6 días un hospital, no sé qué nos depara. Y perdón que me enoje, tengo el derecho a hacerlo porque no nos han brindado información, nos ocultan la información y eso me hace prever lo peor. Porque si la prueba hubiera sido negativa, inmediatamente hubieran dicho no. Bueno, habría que ver, hasta lo que se sabe, el ciudadano chino se encuentra en mal estado. No sale todavía de los cuidados intensivos. Parece que puede morir. Habrá que esperar. Y entre tanto el coronavirus hay mucho que decir, muchísimo. Te voy a contar cuál es la situación hasta hoy, hasta la grabación de este programa en este jueves 30. ¿Cuántos muertos hay? ¿Qué se sabe de los demás países? ¿Qué se sabe del crucero también? Que eso me parece interesante por contarte. Eso, mis queridos amigos y amigas. No olvides seguirnos a través de Facebook como El Lagartero C. Nos encuentras también a través del 0989-710187 en nuestro WhatsApp. Estamos disponibles para lo que desees. Vamos con algo de música, algo de musiquita. Y al retornar, te sigo contando un poquito más de este virus que nos tiene a todos aparentemente bajo su sombra. Tengamos calma, paciencia, que este no es el fin del mundo. Y si es, pues, mejor, aprovechemos y disfrutamos de esto. ¡Volvemos! Caminando por las calles empapadas en olvido, iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos, iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Ah! siempre será genial escucharle a Maná, ¿no? Siempre será extraordinario disfrutar de sus canciones, como en este caso esta canción que titula Eres mi religión. Hoy hemos venido con buena música, el lagartero, ¿no? Así que ahí estábamos. Bueno, teníamos que seguir hablando un poquito acerca de esto del coronavirus y su impacto, que es fuerte realmente, que es preocupante, muy preocupante. Así que, bueno, si me permites, quiero leerte algo. Bueno, ya hemos conversado, para aquellos que recién se conectan, sobre lo básico que tenemos que saber, cómo protegernos, cómo cuidarnos. Pero también es interesante saber cómo ha estado evolucionando, cómo ha estado avanzando en las diferentes partes del mundo. Es así que hasta el momento se conoce que existen ya 170 personas que han fallecido a razón de esto. En China, que es el país más afectado, tiene 7.711 casos confirmados. De ahí, por ejemplo, tenemos en Asia a Japón con 11, Corea del Sur con 4, Taiwán con 8, Filipinas con 1, Hong Kong con 10, Malasia con 8. En Australia tenemos 7 casos, en Vietnam 5, en Singapur 10... En Camboya tenemos uno, en Tailandia tenemos uno, en Nepal uno, tenemos en Sri Lanka uno, en India también tenemos uno. Yéndonos un poquito al lado europeo, tenemos en Finlandia uno, Alemania 4, Francia tiene 5 casos. Tenemos ya acá en América, Canadá tiene 3 y Estados Unidos confirmados 5. Al menos en Latinoamérica no ha sido confirmado. ¿Qué parecería ser? Y esto no tenemos información confirmada por la ineficiencia de nuestras cabeceras de ministeriales de la salud, que no han confirmado, pero en el caso de ser, Ecuador se convertiría en el primer caso de Latinoamérica de confirmarse este caso chino, ¿no? Así que eso ha avanzado. Mira, pasó algo muy curioso acerca del coronavirus con un... no sé si llamarlo barco, no sé, déjame encontrar la definición correcta. Bueno, quiero contarte lo siguiente, y recojo la información de la BBC de Londres, que dice: coronavirus, Italia prohíbe desembarcar un crucero, la palabra correcta, con 7.000 personas por una mujer china sospechosa de sufrir la enfermedad. Dice, las autoridades en Italia impidieron este jueves el desembarco de un buque crucero con unas 7.000 personas a bordo, incluyendo la tripulación, por temores de que una pareja de pasajeros chinos estuviera contagiada con este virus que surgió en China hace unas semanas. 3 doctores y una enfermera abordaron el barco en la costa de Esmeralda, en el puerto de Civitavecchia, perdón si no es correcta mi pronunciación italiana, ciudad costera al noreste de Roma, para atender a una mujer de Macao que manifiesta fiebre. Ella y su esposo, que no presentaban síntomas, fueron aislados y se les practicaron unos análisis que dieron negativo aparentemente para el coronavirus. El hecho ocurre tras el anuncio que el brote se ha extendido por todas las regiones de China continental. Las autoridades de salud también afirmaron que ya hay 7.711 casos, como te manifesté, de los cuales 170 ya habrían muerto. Así que así están estos pobres, ¿no? 7.000 personas que no pueden bajar todavía hasta que se reconfirme que no ha pasado a mayores acerca de la transmisión de este virus. Es lamentable también, ¿no?, que se haya visto perjudicado por la ignorancia las chifas, los lugares de comida oriental también. Acá, al menos en la capital, saquémonos ese chip de la ignorancia. No tenemos por qué caer en esta tontería de ahora ser xenofóbicos hacia nuestros hermanos orientales. Ya pasó la fiebre venezolana, parece, ¿no? Ahora son los chinos los que están sufriendo y que pedimos a gritos que se larguen. Por favor, seamos un poquito más conscientes, empáticos con el otro. Que la ignorancia no se activa y que esta más bien nos permita averiguar. Vamos con algo de música y un pequeño espacio promocional. Usted se me llevó la vida y el alma entera, y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe qué se siente perder. No sabe que se siente caer y caer

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. Y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con el Agastero. Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar, y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En el Lagartero. Loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar, mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar. Que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti, que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí. Ninguna razón para haber puesto al grandioso Julio Jaramillo, tan solo para inspirarnos un poquito, para escuchar esta música ecuatoriana que se pelean en otros países por la nacionalidad de Julio. Muchos dicen que es mexicano, otros que es colombiano, que es puertorriqueño incluso, peruano. Pero es nuestro, quizá el personaje más importante que hemos tenido, culturalmente hablando, yo consideraría que sí. El grande Julio Jaramillo con esa canción Reminiscencias. Qué lindo, ¿no? Trasladándonos a los 70s con esta música tan bella que nos hace recordar las bonitas canciones con letras, con sentido, dedicadas a esta palabra tan linda como es el amor. Bueno, tenemos que hablar de algo medio... Voy a ser muy sincero, voy a hacerlo a través de una opinión. Algo que me ha hecho sentirme bien, me ha hecho feliz, y no porque le vaya mal a una persona, sino porque los actos de corrupción una vez más se paga. Voy a leer una noticia publicada por el diario El Universo del día de hoy, de la tarde, que dice: un año de cárcel para ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por concusión en caso Diezmos, dice. La ex vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, fue declarada culpable de concusión por el caso Diezmos. La ex funcionaria pública fue sentenciada a una pena atenuada de un año de cárcel y al pago de $173,000. El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcos Rodríguez, Daniela Camacho y Wilmer Terán, que anunciaron el fallo a través de la Corte Nacional de Justicia. En menos de media hora, Rodríguez, presidente del tribunal, dio lectura a la decisión adoptada de forma unánime. El 8 de enero pasado, la audiencia de juicio se suspendió debido a que los jueces entraron en etapa de deliberación para analizar todo lo escuchado durante los 3 días que duró esta diligencia, ¿no? En la lectura de la resolución se señaló que durante la audiencia de juicio se comprobó que María Alejandra Vicuña exigió dinero al menos a 3 de sus colaboradores en la asamblea y que se aprovechó de su cargo como asambleísta para hacer las exigencias. Estas exigencias de recursos servían para financiar a la organización de hecho Alianza Bolivariana Alfarista, ABA, donde se encubrieron en el subterfugio de aportes voluntarios. Inicialmente la pena era de 4 años, pero se explicó que se tomó en cuenta varias atenuantes y por ello la sentencia quedó para 1 año de prisión más el dinero que les mencioné, $173,000 de devolución. Además de la orden de la pena de cárcel, el tribunal ordenó que la sentencia sea publicada en 3 medios de comunicación de alcance nacional y el comiso de un inmueble de María Alejandra Vicuña ubicado en San Borondón, en el Guayas, ¿no? Vicuña dijo no estar de acuerdo con esta sentencia y que para que se revierta la decisión a la que la calificó como injusta, interpondrá todos los recursos que la ley le permite y así se podrá declarar inocente. Ahora, me parece genial que aclare este medio. ¿Qué es concusión? El delito de concusión se da cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución. Chévere, ¿no? Más allá que considero que ha sido un año para estos ladrones con corbata, como yo les llamo. De todas formas, al menos tuvo un castigo esta ex vicepresidenta, que en su momento, en palabras de Lenin, dijo que era una excelente persona y que confiaba en ella. Así se ve. Al menos se sanciona, porque hubieran podido hacerse de la vista gorda. Eso en noticias políticas tristes y lamentables. Vamos con algo de música y regresamos para armonizar esto que se llama el lagartero. Volvemos. Es pedir perdón, ni tú ni nadie corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie, esa cancioncita pop rock que sonaba más o menos igual en la década de los 2000, llegaba acá a hacernos su compañía y su presencia en El Lagartero. Bueno, oye, en serio que este 2020, sorpréndeme, ha estado abrupto. Yo considero, no sé si ustedes, yo decía la anterior semana que este mes ha pasado volando. Si se ponen a pensar, ya pasó uno de los 12 meses. Estamos concluyendo ya. Y a mí se me ha hecho rapidísimo, pero al mismo tiempo muy lamentable. Este 2020 entró con fuerza, entró con un virus global, entró con los incendios en Australia, con los terremotos también en diversas partes del mundo. Y esto está afectando terriblemente. Hay noticias trágicas, muy fuertes, lamentables, como la que te voy a contar, que bueno, es ya de información que todo mundo ha estado relacionándola con el deporte, especialmente con el básquet, que fue la lamentable y sorpresiva muerte de quizá una de las mejores figuras de este deporte, como fue Kobe Bryant. Yo no soy muy amante del básquet, supongo que la sociedad ecuatoriana no lo es tanto, pero nos llamó mucho la atención, nos dolió incluso por la figura que representaba. O sea, al menos en quienes no conocemos tanto de básquet, siempre estuvo en nuestra mente clavada el nombre de LeBron James, de Kobe Bryant y también de Michael Jordan. Ignorantemente lo digo de esa forma porque deben existir muchísimos más jugadores de mejor nivel incluso. Lo cierto es que Kobe Bryant pasó a ser una leyenda y su muerte, su trágica muerte, ayuda a esto más allá de la forma en que jugaba Kobe Bryant. Así que, bueno, yo no quiero resumirte lo que ya sabes, que fue un accidente en un helicóptero, que murió su hija también. Yo quiero más bien contarte algo que no se ha hablado mucho. Y ayer tenía una discusión muy chévere, discusión en el sentido que solo conversábamos, debatíamos ideas, con un amigo que me decía, oye, pero ¿por qué nosotros valorizamos solo a Bryant y no hablamos de las otras personas? Se lo ha ganado. Ser mediático hace esto, ¿no? Que se hable de él y no tanto, incluso de su hija mismo. Pero yo hoy vengo a contarte entonces un poquito de quiénes eran estas otras personas, porque murieron en realidad siete personas en el helicóptero, no era solo él. Era Kobe y su hija. Quiero recoger información de la BBC que dice quiénes son las otras víctimas del accidente del helicóptero en el que falleció la ex estrella de la NBA, Kobe Bryant. Dice, los reportes iniciales del accidente informaban de 5 víctimas fatales, pero en las horas siguientes las autoridades confirmaron que se trataba de 9 y que no había sobrevivientes. No eran 7 como había dicho, eran 7 más, aparte de los 2. En total eran 9 y que no había sobrevivientes. Sin embargo, se negaron a revelar sus identidades a la espera de que los forenses concluyan su trabajo, una tarea complicada que se esperaba dure varios días. Las autoridades de Los Ángeles informaron el lunes que de momento recuperaron 3 cuerpos que serán examinados e identificados. los nombres de las víctimas se han reconocido a raíz de comunicados de familiares y allegados que se ha difundido a través de la prensa y de publicaciones en homenaje en las redes sociales. El helicóptero viajaba desde el condado de Orange, donde Brian vivía con su esposa y sus cuatro hijas, hasta la ciudad de Tucson, Oaktax, para asistir a un partido en el que iba a jugar Jana en la Academia Mamba Sports, fundada por Brian. Jana era su hija. Las autoridades investigan las causas del accidente, pero reportes meteorológicos descartaron la niebla y baja visibilidad existente en la zona en el momento del siniestro. Bueno, entonces, ¿quiénes eran las otras víctimas? Está, por ejemplo, el entrenador de béisbol John Altobelli y su familia. Altobelli tenía 56 años y trabajaba como entrenador de béisbol en la escuela comunitaria de Orange Coast College. Alisa y Jana eran compañeras de equipo en Mamba Sports, una academia deportiva fundada para Brian, como les había dicho. Y en el helicóptero también viajaba la hija y su esposa de este entrenador, que es Alisa y Kerry, respectivamente. Cristina Mauser era entrenadora de baloncesto. Mauser tenía 32 años y era entrenadora de baloncesto femenino en la escuela primaria de la ciudad de California. Y como se confirmó, ella también iba en el helicóptero y también falleció. En este caso ya serían 4 personas, más Kobe, su hija, ya van 6. Te puedo contar también que iba Sara y Peyton Chester, madre e hija. Medios estadounidenses dieron a conocer otros dos nombres que en este caso corresponderían a Sara y Peyton Chester, madre e hija y residentes del condado de Orange. Mientras el mundo llora la pérdida de un atleta dinámico y humano, y lloró la de dos personas igual de importantes, escribió Todd Smith, que era director de la escuela primaria a la que asistía Peyton Chester, ¿no? Estas personas también iban aquí en el helicóptero. Y finalmente estaba el piloto, que era Ara Sobayan, que era reseñado según los medios de comunicación como el piloto del helicóptero. De acuerdo con mensajes en homenaje que se lo hacía, se descubrió esto. De acuerdo al diario The New York Times, Sobayan era un piloto comercial de helicóptero e instructor certificado de vuelo, como muestra su expediente en la Administración Federal de Aviación. Darren Kemp, un alumno de Sobayan, le dijo al diario The Los Angeles Times que este no solo era el piloto privado de Brian, sino que el deportista no dejaba que nadie más pilotara ninguna nave que no fuera por él. Volar en helicóptero era una rutina habitual para Brian, incluso desde su etapa de jugador en activo. Por ejemplo, lo utilizaba para acudir a cada partido que disputaba en el estadio con Los Ángeles Lakers, ¿no? Según afirmó en varios medios, el motivo para elegir este medio de transporte no era otro que evitar las horas de tráfico por carretera y reducir así el impacto que suponía para sus lesiones físicas de estar varias horas sentados en un automóvil. Eso era lo que decía Brian. Lamentable, triste, nos llena de profunda tristeza esta noticia con esta legendaria ya figura del básquet y del deporte en general. Murieron 9 personas, a pesar que solo se habló de Brian, de su hija, que no juzgo, que no está mal hablar solo de ellos, porque se lo ganó Brian a través de sus méritos deportivos. Era una figura pública, siempre se hablará más de ellos. Pero hay que recordar que detrás de esto también hay muchas, muchas personas que sufren junto con la tristeza de los Brian. Bueno, vamos a la última canción, supongo yo, y vengo para conversar un poquito algo light ya contigo en este último bloque. Dolor de mi herida, ¿a quién voy a culpar el dolor de mi herida? Si solo fui yo, me enamoré sin medida. Si solo fui yo, me enamoré sin medida. Y me hizo llorar, y me hizo feliz. Para curar esta herida, difícil será encontrar la salida. Y quiero tomar para curar esta herida, difícil será encontrar la salida. Y me hizo llorar. culpar el dolor de mi herida. Tú disfrutas del lagartero. ¿A quién voy a culpar el dolor de mi herida? Si solo fui yo, me enamoré sin medida. Si solo fui yo, me enamoré sin medida. Para curar esta herida, difícil será encontrar la salida. Y quiero tomar para curar esta herida, difícil será encontrar Wilson, la salida. Wilson es quien nos da la despedida en este jueves y también el último programa de este enero, ¿no? Bueno. De todo hemos escuchado en esta noche, gracias a ti por tu amable sintonía, muchísimas gracias. Un saludo especial antes que termine para un querido amigo que tuve la oportunidad de estar compartiendo ayer un poquito con Cristian Sandoval, nuestro querido Gabo, que se integra también acá a la señal de esta locura llamada Lagartero. Muchas gracias por formar parte de este programa, muchas gracias por hacernos feliz con tu presencia auditiva cada jueves como es de costumbre. Yo soy Kevin Puga y para mí ha sido un placer acompañarte a lo largo de estos 60 minutos para recorrer buena música, recorrer información relevante de nuestra coyuntura, para opinar un poquito, para debatir, para divertirnos, alegrarnos, hacernos compañía, que esa es la función clave que tiene este medio llamado la radio. Bueno, queridos amigos, los dejo y que todo les vaya muy bien, Dios mediante, hasta la próxima semana. Esto fue El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098 97 10 18 7. El Lagartero.